saludar a nuestra querida amiga Dalila Valdés, que ya está en contacto con nosotros. Estimada Dali, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, mi Juan, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás vos? Muy bien, con mucha expectativa para la caminata de mañana, para el encuentro de las comunidades, de los pueblos de Córdoba, que están reencontrándose como hacía mucho tiempo no veíamos, ¿no? Estas ganas de manifestarse, de caminarnos, nos llena mucho de alegría. Así es, bueno, septiembre, sabes que para el movimiento indígena es un mes muy importante, ha sido el mes de la mujer indígena el 5 de septiembre, y ahora sí, muy poquito, el 13 se festejó también la declaración, la aprobación en el 2007 de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas, así que, y aquí en México no podía ser de otra manera, también estamos en un mes súper festivo, más que tiene que ver con el lado patrio por ahí, no sé si sabes, pero hoy, 15 de septiembre, bueno, se festeja lo que es la independencia del país, entonces se da... Ah, no me digas. En el Zócalo, claro, en el Zócalo, ahí sale Andrés Manuel a dar su grito de independencia en el Zócalo, la antigua Tenochtitlán. Así que parece que hoy es un día después del grito es que empieza la fiesta, 11 de la noche. Así que así estamos aquí con ese espíritu así muy festivo. Y bueno, y no es casualidad que más o menos todas las naciones de América tienen la misma edad, ¿viste? Es como entre 200. Aquí México festeja sus 209 años de independencia, pero es pura fiesta, te digo. Desde los chiles en nogados hasta el pozole, hasta el otro día... Fabulosa y apasionante cultura mexicana, ¿no? Que desde acá, desde la otra punta de Latinoamérica, creo que nos llenamos de admiración de la cultura mexicana. Claro, mira, nosotros vinimos hace que 3 años más o menos, fue justo antes de pandemia por un proyecto gastronómico que nos íbamos a quedar 1 o 2 meses, y bueno, es inevitable ahí como terminar abrazándose a este hermoso país, y ahí recién este año parece que va a ser después post pandemia, ¿no? Que recién la gente se va a poder volver a unir y juntar en las calles y bueno, y salir a festejar, que también es súper necesario, pero bueno, recordando un poquito, ¿no? Esto de que todas nuestras naciones más o menos tienen la misma edad, y aprovechando que estamos en septiembre también y que venimos hablando un poco de mujeres indígenas, hoy te quiero contar dos cosas. La primera va a ser, bueno, recordar a Bartolina, el 5 de septiembre, que no hemos hablado porque hablamos de otras mujeres y lideresas, y bueno, que más o menos un par de años también de que se declarara la independencia, ¿no? De lo que era la corona, ya el movimiento indígena se unificó y bueno, y salió a marchar justamente como estabas contando que va a pasar mañana, ¿no, Juan? Así es. Así es. Y lo que eso produce también, ¿no? Lo que eso produce para como movimiento, como fuerza, como personas que se unen a caminar sin ese ideal político, que a veces es lo que hoy en día se ve, ¿no? que está empañando un poco, ¿no? Esto es una voluntad de defensa, una voluntad de defensa del territorio. Y allá por el año 1700 fue que Bartolina, 1772, en uno de los últimos así movimientos más fuertes que tuvo fue generar un campamento que cercó a toda la Paz. Y saben que Bartolina Sisa pertenece al pueblo aymara de Bolivia, y bueno, hizo un cerco en toda la Paz y así convocó a más de 300.000 personas indígenas que bueno, que estaban también pugnando por esta independencia. Así que luego de eso, bueno, al final trágico que muchas pasó a ser una heroína, ¿no? Esta lideresa por su el final trágico que le esperó fue fatal, porque en la época para mostrar, viste, esa, también a, al resto, ¿no? Como para silenciar al resto. Bueno, así que, no sé, la descuartizaron, dejaron partes de su cuerpo en cada lugar como para que vieran, ¿viste? Los si hoy padecemos... esa campaña. Digo que si hoy... Si hoy se limita a las mujeres la posibilidad de participar y actuar, imagínate en esa época. Claro, claro, claro. Y ella junto con su esposo, que también pertenecía a una organización. Bueno, en fin, ese final trágico después dio lugar y dio espacio y dio un montón de aperturas, ¿no? A un movimiento más organizado. Y bueno, de aquí para allá, de acá para, de allá para aquí, mejor dicho, de allá para aquí, en la historia del movimiento, yo dije, bueno, estos últimos dos programas veníamos hablando de Aimée, de la parte artística, cultural, como una mujer que trasciende, desde la parte ambientalista también hablamos de Berta. Y hoy me gustaría aprovechar que estamos en septiembre y bueno, justamente que podemos caminar y podemos también contar con un soporte, con un sostén que nuestras mayores y mayores vinieron forjando hasta aquí, hasta el día de hoy, que tiene que ver también con toda la parte de sostén legal, de sostén jurídico, de declaraciones, de tratados internacionales, en donde nuestras mayores y nuestros mayores realmente estuvieron allí insistiendo, golpeando puertas. Bueno, así todos los fines para que la declaración se pueda aprobar. Entonces me pareció muy, muy lindo poder compartir también las palabras de Mirna Cunningham. Ella es del pueblo Miskito. La doctora Cunningham es cirujana... médica cirujana o médico cirujana, pero este último tiempo ya sentí, siempre fue militante, activista. Este último tiempo estuvo como presidenta del Fondo Indígena para el Desarrollo de América Latina y Caribe, y ahora está como vicepresidenta. Y si me permitís, es corto el audio, sí, pero me parece tan importante lo que ella menciona ahí respecto a esta declaración y en primera voz lo que fue también pugnar para que saliera y se aprobara, que si me permitís, Juan. Sí, dale, lo escuchamos. Un ratito así la escuchamos a ella, ¿sí? No fue fácil. Fue un logro colectivo que representó muchos años de ardua negociación y que finalizó con su aprobación el 13 de septiembre de 2007. Este año celebramos el 15º aniversario con mayores desafíos para garantizar su efectiva implementación. Quisiera recalcar algunas de las áreas en las que yo siento que definitivamente la declaración ha sentado como un mojón en el camino para el ejercicio pleno de nuestros derechos. Y quisiera comenzar con algo muy quizás personal para cada uno de nosotros. Ese día, ese 13 de septiembre, recuerdo que no pude ir a Nueva York para estar en el acto y cómo lloré de la emoción. O sea, la emoción compartida con hermanos y hermanas indígenas de todo el mundo, de ver que tanto esfuerzo había dado finalmente resultado. Y creo que ese aspecto emocional que ha contribuido tanto al empoderamiento de mujeres y hombres de los pueblos indígenas es algo que algunas veces subvaloramos. Definitivamente, la aprobación de esta declaración contribuyó a que nosotros mismos, mujeres y hombres de pueblos indígenas, sintiéramos que era posible lograr cambios en un espacio tan importante como Naciones Unidas. Porque es que fuimos a Naciones Unidas casi 100 años antes para que se escucharan nuestras voces, para que reconocieran nuestros derechos colectivos, para volvernos verdaderos ciudadanos interculturales dentro de nuestros países y a nivel global. Y el hecho, ese acto de ese 13 de septiembre realmente confirmaba que eso era posible. Nuestros hermanos panelistas han señalado el aspecto del reconocimiento de derechos, el aspecto de esa relación entre ser persona indígena y ser miembro de un colectivo que al cual se le reconocía derechos colectivos como sujeto de derechos y no solo los estados, ha sido un aspecto central en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y sentaba prácticamente las bases para seguir trabajando en esa apuesta central que los pueblos indígenas habían hecho de transformar los estados nacionales. Yo sé que está la hermana Elisa y que algunas veces podemos sentir que es tan difícil transformar estos estados nacionales racistas, monoculturales, en estados nacionales en estados plurinacionales, multiétnicos. Pues definitivamente la declaración sentaba las bases para esas transformaciones de reformas constitucionales que tanto se necesitaba y se continúa necesitando en los países del mundo. Sentaba las bases para que bases para lo que hoy estamos disfrutando en muchos países de la región, como es una forma de ejercicio de la libre determinación, como es la autonomía. O sea, yo vengo aquí a la región autónoma. La semana pasada estuve acompañando a un grupo internacional que andaba conociendo nuestro proceso de autonomía. Visitamos el Poder Judicial para ver cómo se está practicando el pluralismo jurídico. Visitamos al Ministerio de Salud para ver qué significa un modelo de salud intercultural en el contexto de la autonomía. Visitamos el Ministerio de Educación y las universidades comunitarias interculturales autónomas para ver cuál es el nuevo paradigma educativo que se puede promover en el marco de la autonomía. En fin, la declaración ha sentado las bases para poder seguir profundizando en ese ejercicio de autonomía y de libre determinación de los pueblos. Otro aspecto importante que se fortalece con la declaración es el reconocimiento del papel de los pueblos indígenas en la gobernanza global. Nosotros, los pueblos indígenas, participamos en negociaciones globales importantes, todavía no en calidad de sujetos plenos, como es las negociaciones sobre cambio climático, sobre biodiversidad, sobre soberanía alimentaria, pero estamos ahí. Hemos estado ahí a lo largo de muchos años, igual como sucedió con la declaración. Y a veces vemos cambios importantísimos, pero chiquitos, como en los acuerdos de París, el reconocimiento de la declaración o el establecimiento de la plataforma de conocimientos de pueblos indígenas y comunidades locales como un componente central para avanzar en las respuestas ante cambio climático. Pero de igual manera estamos en la mesa de negociación del Fondo Verde del Clima, todo lo que tiene que ver con financiamiento climático, como ha señalado el mismo Binota, estamos en las negociaciones con la CEDAW. En fin, ese papel que los pueblos indígenas jugamos en la gobernanza global es un papel que es respaldado precisamente por la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Bueno, Juan. Bien, fabuloso, ¿no? Sí, escuchar es maravillosa. Mirna es un ser de amor, sin dudas, y con un camino muy andado. Así que para nosotras las juventudes, poder estar cerca, poder dialogar, poder escucharla, es un verdadero placer. Y bueno, es historia viva de todos los procesos que a veces llevan, ¿no? Esto de que escucharla es una ponencia de 10 minutos, quedan apenas 3 minutos, pero escucharla empezar a abrir tantos asuntos, tantos temas. Claro que Nicaragua, así como Ecuador, así como Colombia, por ahí son sociedades indígenas que están un poco más adelante en cuanto a implementación de, bueno, como escuchábamos, salud intercultural, educación intercultural, bilingüe, y no porque nosotros no tengamos o no hayamos tenido nuestros ancianos y nuestros líderes y lideresas que hayan trabajado en el Congreso y en las leyes. Recuerdo, así se me viene, ¿no? Huánuco, quien es presidente del AIRA, y a mí me encanta conversar con él. Él ya está ciego, de tanto que ha leído. Y una de las últimas veces que conversé con él, me comentaba que hay una ley muy importante en Argentina, que es la ley 23.302, ¿no? Que después, en otra oportunidad, seguramente la vamos a abrir y la vamos a desarrollar un poco más, que es una de las creadoras del INAI también, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bueno, pero habla de todo, habla de adjudicación de tierras, de los planes de educación, de los planes de salud. Y en los planes de salud dice que las comunidades indígenas deberán tener especial cuenta en la atención bucodental, en la realización de exámenes de laboratorio que complementen los exámenes clínicos, en la realización de exámenes cardiovasculares. Esa ley existe, está ahí, es súper completa, muy completa. Pero bueno, no quería dejar pasar este mes sin hablar de la declaración de derechos de pueblos indígenas de Naciones Unidas y bueno, traerla también a Mirna Cunningham del pueblo Miskito de Nicaragua aquí el programa. Excelente, Dalí, te mandamos un abrazo grande. Bien, y mucha fuerza. Mañana, por una cuestión de distancias, no podré estar físicamente allí. Y claro. Pero sin duda va a ser así como fue el año pasado, más o menos en esta época, fue también en septiembre, y en donde se formalizó un documento, recordando, ¿no?, que en Córdoba son 11 comunidades que tienen personería jurídica y más de 80 familias que se están autorreconociendo ya con sus documentos en trámite. Recordar que la personería jurídica no es un no es un papelito que firma la propia autoridad comunitaria, sino que es un proceso que lleva muchísimos años y muchísimos técnicos y muchísima validación. Nosotros tenemos 11 comunidades indígenas en Córdoba que están reconocidas con esta personería y más de 80 que están en trámite, ¿sí?, que por cuestiones burocráticas, un poco convenientes, no se les ha otorgado todavía. Pero que eso habla de una presencia indígena que la Constitución de Córdoba no está reconociendo, ¿sí? No hay artículos como en otras provincias, como en la mayoría de las provincias, que reconocen esta autonomía, libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, allí, si bien Argentina ha ratificado tanto el convenio 169 cuanto la declaración, me parece que hay que recordar tal vez estos tratados tan importantes internacionales para que la ley pueda bajar, para que realmente las comunidades puedan implementar estas leyes maravillosas que nuestros ancestros y ancestras han peleado tanto por conseguir. Te mandamos un abrazo grande. Gracias como siempre. Un abrazo enorme, un abrazo grande. Saludos. Aire fresco en la mañana americana.